Bueno, que me cuente primero cómo está la situación. Bueno, la situación está mal, porque ellos han venido, han atropellado a la gente, no han pedido permiso ni nada, han agarrado a tiro, le han tirado... Balas de goma, eso, lacrimógeno. Había criatura dentro de las carpas, le tiraba, no le importaba. Yo tengo mi marido herido y mis dos hijos, y uno de ellos está preso. Y ahora le quieren hacer causa, mañana tenemos que ir a los tribunales, acá en la Sarmiento. Están todos los chicos golpeados, hay una chica embarazada que está internada, está mal en la maternidad. Hay un chiquito que está de 7 años, lo han operado, ahora a las 7 de la tarde era la segunda operación, que están viendo si que no pierda la piernita, porque lo han hecho pisar con un caballo. Porque atropellaban con caballos, con todo. El chico de 14 años estaba. Ya usaban balas de plomo. Han agarrado a la entrada a los vecinos, a la gente de las casas, de alrededor del predio, y han empezado a tirar a la gente adentro. Hay muchos chicos, ahora hay chicos ahí adentro del sótano, que no sabemos cómo sacarlo. Son como 10, 15 chicos. Si no lo saca, se muere. Están en el túnel. Están sin nada. Y si ellos llegan a prender algo, van a explotar. Porque eso todo está. Están de esta mañana. Cuando ellos han venido a atropellar todo. Ellos hablan una cosa y hay que verlo. ¿Cómo están la gente? Están toda la gente acá golpeada, herida, lastimada. Están todos mal. Un vecino que recolectó del suelo una bala, de verdad. Una bala de esas que te tiran de plomo. Sí. Un proyectil de plomo. La levantó y la tiene guardada. Del Foro Argentino de Redes Comunitarias. La tiene guardada. Incluso se encontraron perdigones también, balas enteras con perdigones. La tienen guardada. La tiene el hombre guardada. Vos tenés filmado todo. Encima, ¿sabés qué hacía? Le tiraban los celulares, le pegaban a las mujeres, porque le pegaban y le quitaban los celulares para que no firmen. Vos no le podías preguntarle nada, que ellos lo primero que hacían te agarraban a chirlo. Si nosotros no somos animales, si ellos hubieran venido a decir bien, uno sale. Ellos han venido directamente a hacer tiro, a matarnos. Las mujeres nos han tratado de todo, nos han tratado. Si te digo la palabra que nos decían, yo creo que no te... No hay problema, si yo... ¿Te lo digo? A ver, nosotros... Le decían a las mujeres, le decían, meta culiada, meta cajeta, salí, que no sabéis que esto es privado, pero a las mujeres, y sabe que le decían después, vení puta, chupame, vení si sos puta. Señor, se lo sacaban y le hacían ver a las mujeres. Esas cosas no filmaban. Eso no filmaban, ellos se sacaban y le hacían ver. A los menores, señora, a los menores los llevó a la comisaría, han sido golpeados allá, porque están a contra denuncia. Y lo que nosotros queremos, por intermedio de ustedes, que el gobernador se haga cargo. Acá son toda gente trabajadora. ¿Por qué hace la usurpación de terreno? Porque no tiene vivienda propia. Pero nosotros no tiene. Pagar. El plan Procrear es para la gente que tiene un recibo de sueldo y no llegamos nosotros con el monto que ellos piden. Acá se ha entrado pacíficamente y se iba a salir pacíficamente. No hemos salido así porque ellos han entrado con agresión a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Nuestras casas, choza, como le quieran llamar, la han desarmado y tenemos video de cómo han sido golpeados los chicos. Han prendido fuego, que después los mismos bomberos han tenido que entrar a apagar porque han prendido un galpón con pólvora. Le hemos dicho que tenía pólvora. Para ellos nada más. Otra cosa, ¿de dónde sos vos? Disculpame. Del Foro Argentino de Redes Comunitarias, sale para todo el país. Listo, para todo el país. Al nivel nacional hay que escrachar al gobierno tucumano. No podemos tener un gobernador que no avale por la gente humilde. Nosotros si hemos usurpado es porque él nos vive llenando de country. La gente pobre no tiene posibilidad de un terreno. Acá hubo hasta personas muertas por traer un desalojo pacífico, supuestamente, como lleva el nombre de la cuetería, que ese tipo no debe tener ni un... con poquitito de corazón para que haga lo que ha hecho. Avasallado con toda la gente, con los niños. Usted ya ha visto, los llevaban al hospital, no daban información de nada, porque los mismos médicos estaban presionados por la policía para que no digan la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Tucumán tiene esa justicia? Que dijo ahora La gente se está yendo pacíficamente. Mentira, no es nunca, verdad, nunca se fue bala. Pacíficamente, porque ellos han agredido a toda la gente, a toda le han pegado, a toda le han dado tiros, le han tirado gas lacrimógeno, estando las criaturas acostadas durmiendo. La gente acá se ha defendido como ha podido, a la gente se ha defendido con palos, con piedras, porque ellos tenían las balas, ellos tenían pistolas. Nosotros la única arma que teníamos éramos mujeres indefensas y piedras y palos. Ellos venían con toda la violencia encima. Eso no puede existir en la provincia de Tucumán. No ha salido a decir que ha hablado con la gente acá con nosotros. Nunca. Y nosotros queremos que el gobernador sepa que la gente se va a quedar esta noche acá por los 16 menores que están en el sótano, que no sabemos si están bien, si están vivos, porque la policía está ahí, no los deja salir. Que el gobernador sepa que la familia va a estar acá y vamos a estar acá hasta que nos den una solución, porque nosotros necesitamos y no tenemos para ingresar un recibo en el Instituto de la Vivienda ni en ningún lado, porque no nos dan esa posibilidad. Somos gente que trabaja en negro, trabaja en el limón, que día al día estamos viviendo, así que acá no vamos a quedar hasta que el gobernador nos dé una solución, porque para eso, gobernador. Por favor, como notero que estás, que pases la nota así, tal y cual como nosotros, no como la prensa de acá. No como Canal 8, Canal 10, que no han pasado. Canal 8 pasó todo bien, Crónica también. Canal 10 está pasando más o menos. LD7, entonces ustedes, quiero que nos pase bien la nota. Tú en el teléfono te paso un video. En principio ha sido la gringa, que es una de las dueñas que vinieron, que ellos lo dijo, que nosotros no podíamos quedar hasta que se solucionara el problema que nos dieron. Nos dijo que ocupemos el agua, que estemos tranquilas, que ellos se iban a reunir con los otros hermanos que tenían, para que se podían hablar, para ver cómo van a arreglar, porque ella vive en Santiago y eso no lo quería, que quería que, bueno, que si se lo tendría que vender, que se lo venderíamos a nosotros. Al Estado y al gobierno y a nadie más. Que eso se lo arreglaría. Eso sí, el tema de las tierras se pueden explicar porque eso se ha quedado en... Una de las cosas que yo quería hablar, digamos, porque me parece, digamos, esto re mal, y otra, digamos, que supuestamente estamos en un gobierno democrático, ¿sí? Que es supuestamente un gobierno de todos. Entonces, digamos, tienen que gobernar para todos, no solamente para los ricos, sino también pensar siempre en el pobre. Sí, porque la mayoría somos pobres, entonces también hay derecho de tener una vivienda digna, no solamente de la gente que tiene dinero. Eso también es importante. Me pueden explicar con su palabra, yo más o menos ya lo sé, pero quiero que sea de su palabra. ¿Cómo está el tema con la situación de las tierras y de las casas? Lo que pasa es que nosotros muy bien de eso no sabemos. A nosotros nos han dicho que eso tiene una deuda millonaria. Tiene una deuda millonaria. E incluso. En la Estado y nadie más. E incluso no están en la sucesión. No están todas las hectáreas que tiene que ser. Hay 16 hectáreas y en realidad son 18 las que hay. ¿Y la situación de ustedes actualmente con respecto a la vivienda? Y todos vivimos amontonados, prácticamente no tenemos dónde dormir. Y eso es lo que nosotros ya no queremos que pase con nosotros. No podemos tener hijos, sino mantener vivienda. Eso nos ha dicho el intendente. ¿El intendente? Sí, que para qué nos ponemos a tener hijos. ¿Le están mandando mensaje a una persona de acá que no lo dejan salir? ¿De la escuela? De la gente de la... Él dice que para qué nos ponemos a tener hijos. ¿Y él de dónde ha nacido? Él ha nacido de una mujer que no tiene madre, no tiene hermano, no tiene hijo. Es una porquería. ¿Cómo nos va a decir lo que nos ha dicho? Aparte, esta mañana cuando estaban recibiendo dijeron que a todos los chicos que estaban, y maridos, esposos, hermanos, nos iban a venir acá cuando estemos en el corte, a la noche, iban a llevárselos a todos los que los vean golpeados y los iban a comer a tiros en la comisaría. Que los esperemos porque esta noche nos iban a venir a agarrar. Totalmente metiendo una política de miedo, de terror para que todos cortemos. Para que no paren. Y ahora no sabes que nos dicen que nos van a mandar gendarmería, pero de Buenos Aires. ¿Te imaginas lo que va a ser eso? Si ahora con estos de acá nomás ha sido lo que ha sido, han arrasado con todo. Venía a desalojarnos de acá, va a mandar gendarmería para levantar el corte. Y yo pienso que si vienen, no, va a venir a decir levanten, van a hacer lo mismo que allá, le han tirado la carta de desalojar y han pecho y han golpeado a medio mundo. Yo estaba trabajando cuando veía que los policías a caballo perseguían a un grupo de criaturas. Yo soy mayor que ellos. Tengo 26 años, soy mayor que ellos. Y le pasaban por encima con los caballos. Pero saben que todos mis compañeros estábamos arriba del techo, sin orden, sin orden de allanamiento, entraban a la casa de los vecinos a sacarlo y lo sacaban de los pelos. Lo agarraban a trompada, patadas en el piso. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero la policía femenina, digamos, ellos no nos hablaban, no reprimido. Lo que nos pegaban eran los policías. Había uno de civil que los agarraba, ¿qué te pasa a vos, qué te hacía el malo? Y les pegaba. No le importaba si era menor, si era mujer, si era hombre, no le importaba. Lo mismo. Y andaba con un palo. Les pegaba por donde venía con el palo. Una chica embarazada de los pelos la han rameado. No puede ser eso. Una panza grande. ¿Por qué no van al hospital del niño a ver ahí a los que están heridos? Porque no los dejan ir a ver. No los dejan entrar a ver. Acá en el CAF de San José ya le habían dicho que no quieren recibir a ningún herido que venga de ahí. Así le han dicho, que no reciban a nadie. Para los efectivos, que nosotros nos podíamos morir al lado. Había una mujer embarazada que estaba con epilepsia, la sentó en una silla y así la han llevado hasta la ambulancia que estaba en el predio y estaba atendiéndolo al policía y no la ha querido atender la mujer. Yo no sé si esa mujer se ha muerto o es la que está todavía peleando la vida por allá. Ya le han hecho cesárea, no sé si ha muerto, no, señores. Porque está en riesgo la vida de ella y del bebé. Y todo por coserlo a un policía. ¿Cómo es eso? Y que la ambulancia no podía salir del predio porque era para únicamente para los policías. ¿Cómo puede ser eso? Con los chicos. Hasta la escuela que está aquí en San José. Los chicos de la escuela. Se querían meter adentro de la escuela, abriendo chicos. ¿Cómo se van a meter ahí? Ya perdió la pierna. El de 7 años que te estábamos contando. La perdió la pierna. Ahora ese chico, ¿cómo va a ser? Son una porquería, eso es lo que son. Ellos porque tienen un título de policía o porque... Y que algunos ni lo tienen, porque no lo tienen, porque tienen arma y escudo, ellos en eso se refugian. Pero ellos sin arma y sin escudo no son nada, no se bancan ni un chirlo. No se bancan ni un chirlo, la porquería es. ¿Con quién ha hablado José Alperovich, que ha dicho que ha hecho un arreglo con nosotros? Sí. Jamás ha venido para acá, jamás. Pero ya van a venir a buscar votos. Para el 27 no van a necesitar, a nosotros los pobres no necesitan. La única que vino acá al previo nosotros fue la gringa. Es la única que vino acá y que nos dijo que pueden quedar y que ellos iban a arreglar. Hay videos, hay videos. Ha hablado todo lo que ha dicho. De ahí venía una chica de la escuela, y la mataron. ¿Con qué? ¿Por qué? Que no tiene hijo ellos, milico. ¿Sabes qué? No es por ofender nada. Están los amigos acá. Tienen hijos. No, pero... O sea, nosotros lo que vamos que ellos no tendrían que haber entrado así. Nosotros habíamos dicho, si ellos nos muestran a nosotros la notificación de que está firmada por el fiscal, nosotros nos retirábamos tranquilamente. Pero ¿sabe qué? De frente a frente le tiraban con las balas, no le importaba si le pegaban la cabeza, en el estómago, en las piernas, no le importaba nada. Al entrar han entrado. Así como han entrado haciendo tiros. Y si han hecho una valla y ahí han entrado a leer. Les pedíamos que nos muestren. Que nos muestre que estaba firmada, para que nosotros nos retiremos. ¿Sabe qué nos hacían? Nos hacían recagar por preguntarle. Hay una mujer que le decía, mostrame la orden que tenés. ¿Qué decís, culiada? ¡Pah! Un chirlo por la cruz. No es así. No, porque pedirle una firma, un simple papel que diga que nos peguen. No puede ser. Cuando leyeron la orden, nos dijeron que la fiscal Zanoni ordenó que se reprima. No importaba si había niños, si había madres, si había padres, no les interesaba nada. Ella mandó a que nos golpearan y mataran a nuestros hijos. Si algo pasaba en ese momento, la única culpable que fue de todo esto es la fiscal Zanoni. Con Alperovich y el intendente. ¿Sabes qué? ¿Acercó algún organismo a usted, algún organismo de derechos humanos? Nadie. Ya iba a ser el mes que estábamos ahí. Nadie se ha arrimado a decirnos nada. Y sabe que se corría de que terminaba la expo y nos iban a... porque no querían que la gente vea el problema que había aquí en San José. Ha terminado la expo y nos han venido a sacar. Nunca han llegado hasta mañana y nunca han leído la nota. Directamente han roto los portones, han pasado a pegar. Han pasado a pegar. A pegar, y es más, ahora ellos están quemando ahí. Porque hay gente ahí que están encerrada y ellos están haciendo humo para que los chicos se asienten ahí abajo. Hay 20 personas ahí abajo. ¿Qué hacemos con esa gente? Que ahora están mandando mensajes y encima con todo el olor a pólvora, toda la humedad que hay ahí. ¿En qué túnel están? Ahí adentro del predio, en el hay túnel donde guardaban la pólvora por el tema del calor, todo para que no explote, que tiene que estar bajo tierra. Y esos chicos se van a morir. Esos chicos se van a morir. Bueno, pero queda, o sea, queda el resto. Y aparte la humedad que hay adentro, ahí, y no tienen no tienen cómo respirar. Y todos están quemando ahí. No tienen oxígeno. Y le están quemando. Esos chicos se van a morir. Se van a morir, ellos están haciendo, creo que están tratándonos como esclavos ya directamente esos chicos que están ahí. Entonces sería importante, como vos decís, que se asienten en este momento un organismo de derechos humanos. Si vos podés, para que ahora por lo menos ese organismo vaya y lo saque a los chicos, porque a nosotros no nos dejan. Nosotros mañana íbamos a hablar con el organismo de Andes, que son abogados y abogadas de derechos humanos, que ellos tratan los casos también de desalojo, entonces voy a hablar con él. Pero ya, ¿sabes qué? Estos chicos no sé si van a aguantar hasta mañana. ¿Y sabes qué? Hay un chico que está desaparecido. La madre no lo encontraba, lo andaba buscando cielo y tierra esa mujer. Javier Ledesma creo que es el nombre del chico. Y no sabemos si está en la quinta tirado o muerto, lastimado o algo, o en el zanjón. ¿Sabe cómo lo corrían toda la quinta? Toda la quinta. Nos perseguían como animales. Parece que estaban cazando animales. Corría la gente y ellos por atrás de él les dispara. ¿Qué crees que somos animales? La gente no es animal. Se metieron en las casas. Estaba sentado viendo, mirando el quilombo, estaba sentado. La gente se tiraba en el zanjón. Lo cagaron a trompado. Todas las veces que estaba enfrente del predio, porque si a uno de mi casa, la casa de mi papá, lo han agarrado a tiro. Lo han agarrado a tiro, estando los chicos ahí en el frente de la casa. No se dice, no se comenta de fallecidos, claro, se comenta de heridos. Y no le permiten acceder tampoco al carro. Pero hay tres fallecidos. Hay tres fallecidos. Se saben muchos rumores, hay varios fallecidos, ninguno se ha confirmado. Nadie nos quiere confirmar, te digo. Pero mi tía que trabaja en el CAP, a ella ya le han confirmado que son tres los que han fallecido. ¿Sí? No, sí, a la María, la que trabaja en el CAP, me acaba de decir. Vino gente. Hoy, durante todo el tiempo, hay una señora que estaba internada grave, le estaban planeando la cesárea. No se sabía cómo estaba el bebé, nada. Hasta hoy a la tarde no se sabía si estaba vivo el bebé o cómo estaba el bebé. Lo que sabía es que estaba mal. O sea, nosotros ya acá no estamos, digamos, tan solo por una casa, por un terreno. Ya estamos por esa gente, por los detenidos, por los que están ahí en el túnel y por los que están en el hospital peleando por la vida de ellos. Con la orden a nosotros y decirnos, bueno, le damos 5 horas para que desalojen. No, ellos no han terminado de leer la orden de desalojo y dice, vamos todos. Y han empezado a tirar con tiro, a sacar a las mujeres con los pelos, con los chiquitos. Y te robaban los teléfonos. Te lo quitaban y te decían, no, no tenés que filmar nada. Y te empujaban hasta que te lograban a quitarlo, te pegaban, te tiraban los ojos y te quitaban el teléfono. Sí, hay un video que tiene una novia que la firma. Sí, la firma de eso, que era un caballo. Lo pasado con la hermana. ¿Qué quiere? Vende el terreno. Ese va a tener oro, vota de Perovich, que no. Ese va a tener oro. ¿Para el changuito? Pero hay que conseguir los videos para empezar de difusión. Sí, no, y ¿sabes qué? Y la gente le ha dicho. Nosotros no queremos que nos regalen. Nosotros queremos pagar porque la gente es trabajadora. Nosotros queremos que nos lo vendan. La gente trabaja y como te ha dicho la señora hace rato, trabajamos el día al día para poder tener, para comer y ahora que queríamos pagarlo a ese. Porque nosotros, como les decimos, no podemos sacar 100 mil, no sé cuánto te sale un terreno del bolsillo y decir, te lo compro. Vos te vas al Instituto de la Vivienda y tenés que tener un sueldo a más de 5 mil pesos. Para entrar a personas, nosotros no tenemos posibilidad, no llegamos a 5 mil. Porque todo nos está metiendo. De hecho, queda mal a toda la gente de acá, que somos todos. Porque había 1.200 familias. De las 1.200 familias, de todas las que ha quedado acá, la gente de acá, que han salido pacíficamente, hoy día de la mitad. mitad del predio, porque toda la gente que estaba para allá, para atrás de la orilla, que eran gente de otro lado, que han hecho el quilombo y se la han tomado. No, y han quedado perjudicados acá. Ninguno ha hecho el quilombo. El quilombo ha entrado desde el portón. Desde el portón, porque yo estaba adelante y visto cuando entró. Ahí no han dicho, ¿Para qué el problema está lo que hizo la policía, digamos? Exactamente, han entrado mal. Yo tengo mi hijo que está preso. Mañana tengo que ir a Sarmiento para que él declare. ¿Pero qué están por hacer? Hacerle una causa sin motivo porque los policías están heridos. Son 1.250 familias y tan solo los detenidos que están son ellos los que lo han golpeado. Es una injusticia. ¿Cómo van a hacerle una causa que no es? Por defensa propia, digamos. Claro, pero nada que ver si yo andaba en allá. Ellos, porque ahora están golpeados y no son como dice, son dos nada más, dos, tres, y no son más. En cambio, la gente que está herida son un montón. Son un montón. Entonces, que digan la verdad, que digan lo que es. Y entre ellos, chicos que han sacado. Y que Alperovi vaya sabiendo que viene la votación y pierde con toda esta gente. ¿Sabe cómo va a perder ahora el 27? Va a perder como la guerra, va a perder. Porque los del country le dan plata, ¿nosotros qué le vamos a dar? Nosotros los estamos hablando del country. ¿Sabe lo único que tenemos nosotros? Nosotros lo único que podemos hacer. Lo que estábamos en el ayuntamiento, le agradecemos al vecino que también ha apoyado, porque los vecinos han apoyado, nos han dado agua, nos han ayudado muchísimo, nos han metido adentro cuando nos estaban golpeando. Muchos vecinos han terminado golpeados por ayudarnos. Muchos vecinos. Han empezado a entrar a las casas. Se metían a las casas, nos sacaban a los golpes, a las patadas, golpeándonos mal. Los policías dentro de las casas, si vos vas para allá vas a ver las casas destrozadas, cómo les han dejado las casas, terminaron mal. Rotas, les han roto las chapas nuevas a algunos, a otros les han roto el frente, les han tirado puertas, pateaban peor que en la dictadura, nos querían matar, no nos querían sacar, ellos nos querían golpear. No usaban solamente balas de goma, porque eso es verdad, llegó un punto, mira cómo se da la desesperación de Pegano, que han acabado las balas. Se le han acabado los cartuchos. ¿Sabes lo que hacían? Agarraban piedras, lo tiraban con piedras. Porque yo estaba trabajando y de ahí veía a los chicos que saltaban el canal y los milicos por detrás con así los cajotes. Si vos lo hubiese visto también cómo andaban con los palos y fierro. Se bajaban los pantalones. Se lo mostraban y le decían a las mujeres con las criaturas. Estaban los chicos ahí y ellos le mostraban que ellos, siendo policías, nos van a venir a tratar de esa manera y estando las criaturas. Eso nos falta de respeto. Vení que te vamos a romper el culo, decíamos. Sí. Vení que te vamos a romper el culo. Vení para acá. Algunos le decían que le chupen. ¿Sí? Son unas porquerías, eso es lo que son. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por gracias esto. A vos. Y bueno, desde mi lugar voy a tratar de hacer todo lo que pueda para apoyar. Te vamos a agradecer.